Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo lunes, lunes 30 de diciembre. Vamos a los últimos dos días del año, de este año 2019. Y pues aquí estamos chambeando para usted. Yo sé que todo el mundo anda de vacaciones, aunque el lunes cayó a media semana la Navidad y el fin de año, pero pues estamos en el Guadalupe Reyes, así es de que si usted está chambeando o nos está acompañando, pues quédese con nosotros que tenemos un programa, pues como siempre procuramos que sea un programa sensacional, que le aporte, que le traiga a usted verdaderas cosas, y sobre todo en estas reflexiones de fin de año que todos nos tenemos que hacer, pues con el simple propósito de ser mejores personas, mejores empresarios. Hay tanto que mejorar en nosotros. Y esta noche, noche de especialistas, que me acompaña el ingeniero David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo. ¿Cómo estás, David? Buenas noches, feliz año. ¿Cómo vas de fiestas? ¿Qué tal, Robert? Buenas noches. Buenas noches a los amigos de la audiencia. Pues muy bien, ya superando un poco la Navidad. Ya apenas está. Continuamos en este maratón. Muy bien, y bueno, pues recordarles a los amigos de la audiencia que pues hoy están a lo mejor por ahí en compras, pues cuídense mucho del tráfico, ¿no? Está bastante, sí, de veras, bastante pesado. Y bueno, pues hoy seguramente es día de compras y su esposa lo tiene ahí de chofer, mantenga la paciencia. Recomendación personal, y bueno, sintonícenos, escúchanos durante este tráfico un poco intenso, pues vaya con tranquilidad. Y la verdad tenemos un programa que, bueno, a pesar de ser lunes después de estas fiestas de Navidad, traje un tema muy interesante, Robert. Lo he titulado ¿Cómo crear el futuro? Ahora, así como para recibir la década. ¿Cómo va? Claro, ¿cómo crear el futuro? O sea, buena pregunta. La realidad es de que aquí el día de hoy, esta noche, los que tengan la suerte de escuchar en vivo va a ser revelado este secreto de cómo crear el futuro. Y si no tuvo la oportunidad de escucharlo completo, búsquenos en formulalosnegocios.com.mx. Y en los podcasts vamos a publicar el programa del día de hoy, como están todos los programas del año, Robert. Y bueno, este tema de la cuestión del futuro, de que muchas veces nos planteamos en estas temporadas, qué va a pasar el próximo año. A veces nos centramos mucho en las circunstancias que consideramos futuro y que en realidad no lo son. Como el hecho de que, por ejemplo, ¿será que me quieren el trabajo? ¿Será que me corran? ¿Será que...? O sea, a veces uno considera esas circunstancias parte de un futuro. Y en realidad no lo son. Esta noche iniciamos este tema, Robert, con una frase que seguramente la has visto, amigos que nos escuchan en Facebook. Esta frase acompaña a un autor o a varios autores que se le va atribuyendo. Cuando yo la diga, seguramente ya la van a identificar ahí en sus mentes, ¿no? Es la frase que dice: la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Claro. ¿Sí? Esta frase, pues es muy famosa. Y pues se le atribuye, entre otros, a Peter Drucker, que es... Bueno, Peter Drucker, el padre de la mercadotecnia. Se le atribuye a él, se le atribuye a Abraham Lincoln, se le atribuye a Steve Jobs, se le atribuye a Einstein seguramente. Hay muchas personas o una foto de una persona que goce de amplia credibilidad con una frase, pues ya muchas, ya se toma o se da por bueno, ¿no? Se da por buena. En realidad, esta frase, y como cultura general, y pues gracias a un proyecto que se llama Quote Investigator, es una página web que se dedica a investigar y a darle valor a las frases para saber realmente de quién es, para que luego no veamos a Homero Simpson con una frase que sí, se coloque sí, ahí, ¿no? Entonces, es correcto. Esta página, la verdad, la encontré y muy, muy interesante. Pues resulta que esa frase de la mejor manera de predecir el futuro es crearlo, fue dicha o fue documentada por primera vez por el físico húngaro Denis Gabor, ¿sí? Este físico húngaro, ganador de premio Nobel, o sea, ustedes preguntarán, ¿cómo es que no es tan famoso, no? Si esa el frase... premio de física. De física, mira, así es. Interesante. Y bueno, a este científico se le atribuye, o es el padre de lo que hoy conocemos como el holograma. Okay. O sea, él estuvo en esa época del desarrollo científico de los años 40, desde precisamente de la posguerra. Y bueno, por ahí empezó su labor. Pero a él se le atribuye de manera, evidente, con una evidencia, con una publicación que hizo este físico en un libro llamado Inventando el Futuro, que fue publicado en 1963. Bien. Esto como cultura general. ¿Y por qué lo manifiesto de esta manera como cultura general? Porque a veces cuando un hecho, ¿sí?, o una idea demuestra ser creíble, demuestra ser inspiradora y se replica, o es factible ser replicada, como son los memes, entonces permanece en el colectivo de internet y prácticamente la damos como una idea válida. Correcto. Esta manera o esta explicación, Robert, amigos de la audiencia, es una explicación de cómo funciona el cerebro. Nos creemos las creencias, nos creemos esas ideas que nos son compartidas y las vamos adquiriendo, ¿sí? Pues de esta manera, entrando ya un poquito en tema, pues hablar del futuro, que es el tema del día de hoy, que es cómo vamos a crear ese futuro, pues bien, hablar del futuro es entrar a conceptos de física que involucran el tiempo. O sea, uno dice, bueno, pues el futuro, ¿no? El futuro forma parte de un concepto que la humanidad ha manejado como el tiempo, ¿sí? Correcto. ¿Qué es el tiempo entonces, no? Pues el tiempo es una sucesión de eventos o de acontecimientos. Y el tiempo es la distancia que hay entre cada uno de ellos. Bueno, es la medida que medimos nosotros. Así es. Ajá. Entonces, bueno, esta noche vamos a estar platicando puntualmente de cómo crear el futuro. Así que les invitamos a que nos sigan en el programa. Interesantísimo, David. La verdad que ahora sí te volaste la barba para acabar el año. Está muy bueno el tema. Y fíjate, me hiciste reflexionar en esto del estudio de las palabras que dices que se llamó el Quote Investigator, porque las palabras, y me quiero remitir a lo que en ontología, y más bien a lo que el filósofo Rafael Echeverría en su libro Ontología del Lenguaje, él establece que el lenguaje, que somos seres lingüísticos, y que el lenguaje es generativo. Todo mundo pensará, no, el lenguaje es lo que le sirve al humano para describir el mundo que le rodea, pero no es así. Aparte de describir el mundo que nos rodea, el lenguaje es generativo. El lenguaje genera el ser. Cada vez que hablamos, estamos generando ser. Si nosotros hacemos el efecto de aprender y luego hablar, es un ser diferente. Y en ese ciclo del lenguaje, la creatividad, la interpretación, vamos generando el futuro, vamos generando el ser en el que nos iremos a convertir. Que me pareció esta reflexión dártela para, porque creo que tiene que ver con lo que nos trajiste, esto de cómo crear el futuro. Y sobre todo con una década completa que se nos viene encima, porque esta ya se acabó. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo inicio de semana. Pues en la última semana de festejo, se acaba esta década, se acaba este año, empieza el 2020. Y gracias, gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Gracias a Ricardo Tapia, al Chico Maravilla, nuestro community manager que está pendiente de usted en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Que mire, ahí estamos todos los que colaboramos aquí en Fórmula de los Negocios. Usted se puede comunicar con nosotros, si les contestamos, si platicamos, si conversamos. Así es de que hágalo, las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación muy importante para Fórmula de los Negocios. Gracias también al estudio virtual de Fórmula de los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Y bueno, déjenme darles una recomendación de nuestros patrocinadores, Grupo Sadasi. Mire, estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Estamos en los momentos de la planeación, de la reflexión, de qué vamos a hacer en la década que viene, en el año que viene. Te invitamos a conocer nuestro desarrollo y descubre por qué somos la mejor opción para ti y para tu familia. Olvídate de pagar renta e invierte en tu patrimonio. Las Américas, nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad, cuenta con el mejor equipamiento y diseño urbano, proporcionándote todo lo que es necesario para que lleves una vida de forma cómoda y segura. Mire, este fraccionamiento Las Américas ha sido premiado por los mismos colonos, ha ganado premios a nivel nacional del diseño y de lo que le proporciona a usted una comunidad sustentable como las que desarrolla Grupo Sadasi. Así es de que yo te invito estos días de vacaciones, date una vuelta. Ellos trabajan de 9 de la mañana a 8 de la noche, quizás exceptuando el día primero de enero, que es esta semana, pero date una vuelta para que corrobores lo que te platico en esta conversación. Y puedes hacer uso de tu crédito, del Infonavit. Ellos tienen el término de la hipoteca verde, tu casa con ecotecnologías, te va a permitir ahorrar luz, gas y contribuyes al cuidado y preservación del medio ambiente, que es una de las cosas que ya nos tenemos que hacer cargo nosotros. Consulta con tu asesor certificado para encontrar la mejor opción de crédito disponible que tengas y que escojas la casa de tus sueños. Es el momento de hacerlo para que el año que viene pues lo empieces como debe de ser, estrenando casa en Grupo Sadasi. Márcales 9999-412185 o métete a su página de internet www.sadasiyucatan.com.mx. Búscalos también en las redes sociales, Facebook, Twitter. Estamos seguros que tenemos la casa ideal para ti. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, regresamos aquí al estudio que nos acompaña el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, colaborador nuestro, y que nos trajo pues un tema de veras para reflexionar en estas fechas, cómo crear el futuro. ¿Con qué seguimos, David? Bien, Robert, bueno, pues explicábamos en el segmento anterior pues el concepto de tiempo, que el tiempo pues es una sucesión de hechos o de eventos y la distancia que hay entre uno y otro, pues es a lo que pues conceptualmente le hemos dicho tiempo, ¿no? Y de ahí vienen los conceptos de pasado y de futuro. Correcto. Sí, o sea, estos elementos que forman parte de la del entendimiento del concepto de tiempo, pues el presente es el evento que justamente está ocurriendo en este momento. Y realmente, y el ahora. Así es. Y lo que ocurre, o lo único que ocurre en precisamente el aquí y el ahora, es el latido de nuestro corazón, es nuestro pensamiento. O sea, eso es lo único que se puede, si pudiéramos medir o pausar, el tiempo presente es el latido de nuestro corazón y el pensamiento que tenemos. Correcto. Lo anterior ya pasó y forma parte del pasado, y lo que sigue, pues no ha pasado. Entonces quiere decir que el futuro no ha ocurrido. Y es aquí, Robert y amigos de la audiencia, cuando cobra importancia la idea de crear el futuro. Es posible crear el futuro. Cada aliento, cada pensamiento, cada sentimiento, cada palabra, ¿sí?, provoca un efecto en nuestra vida. Absolutamente. Por eso cuando nos ocurre un evento, decimos, ay, es que esto sabía que me iba a pasar, o ya sabía que ocurriría, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente uno va creando eso que va delante de uno. Y la explicación que tenemos es que hemos creado ese momento que se ha convertido en realidad en nuestro tiempo presente. ¿Sí? Por eso decimos que el futuro sí, el futuro no es que se piense, sino que el futuro se va creando conforme vamos avanzando, vamos viviendo. Entonces, creamos, las personas, los humanos, creamos lo que consideramos creíble para nosotros. Ojo, solo si lo puedo creer, ¿sí?, y es factible que yo pueda creer, entonces puedo crear esa evolución de pensamiento. Y entonces es en ese momento en el que el pensamiento y el sentimiento registran en nuestro cerebro una expectativa. Dicen, esto me va a ocurrir o me puede ocurrir en un tiempo futuro. Y es cuando se genera ese evento, ¿sí? Y es ahí cuando estás creando. Y es cuando creamos. O sea, entonces dices, bueno, me voy a mover de aquí para allá. Estoy pensando, pero hay algo muy importante que se tiene que conjugar. No es solo pensar, porque el pensamiento y el sentimiento por sí solos no generan nada. O sea, estar en tu hamaca pensando no es. Vas a ser un gran ejemplo. Voy a ser un presidente de la nación, estrella de rock and roll. O sea, eso no es crear el futuro. O sea, eso es pensar. Pero pues pensar es soñar. Y soñar. O sea, realmente no genera valor. Y el sentimiento, es decir, generar una preocupación, una alegría, una situación emocional, por sí misma tampoco genera una expectativa futura. Aunque déjame decirte, emoción viene de moverte, emoción, de emoción, ¿no? De ahí viene la palabra emociones. Correcto. Te mueven. Ok. Y si no alcanzan a moverte de la hamaca, pues sigue siendo sueño. Así es. Así es. Y bueno, ese evento, pues crea esa situación futura. Y esto, pues como decíamos, el pensamiento y el sentimiento en solitario no generan por sí mismo, pues, que expectativas, ¿no? Es la unión realmente de ambos, del pensamiento, de la emoción o del sentimiento, lo que genera realmente una situación futura. Por ejemplo, yo puedo pensar que estoy en París o que voy a viajar a París y pues no estoy ahí. ¿Sí? O el famoso dicho mexicano, ya me vi. O sea, oye, sí, ya compré el boleto de lotería y ya estoy pensando que me compro un yate, que me compro un helicóptero, no lo sé. O sea, es algo vacío, requiere de un sentimiento que se suma a ese pensamiento para que se vuelva creíble. ¿Sí? Y bueno, vamos a dar unas recomendaciones para poder aterrizar esto que filosóficamente aparenta ser complejo, pero es muy, muy simple, pero... Y muy pragmático. Así es. Yo creo que... Porque también puede usted aventarse la ley de la atracción, o también los coaches tenemos una frase que cuidado con lo que piensas, porque en eso te vas a convertir. Y bueno, pues vamos a un corte, amigos, y regresando para que David nos acabe de descubrir esta parte tan interesante de cómo crear el futuro. Interesante la conversación. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Ya huele a pierna. ¿Qué vas a cenar? Pavito, pues, pierna. Algo. Algo habrá. Pero bueno, usted ya me imagino que todo el mundo anda en las compras para la cena. O ya reservó usted el lugar donde irse a cenar. Pues qué bueno, hágalo, a disfrutar el final del año, que siempre es una fiesta pues muy esperada cada año. Así es de que... Pero déjeme decirle, amigos, en estas fechas, si quieres remodelar tu casa o darle acabados a tu nuevo proyecto, o darle mantenimiento a tu construcción en tu casa, oficina, en tu negocio, Adi Timber somos tu mejor solución, ya que encontrarás todo lo necesario para tu proyecto, desde el inicio de obra hasta los acabados. Encuentra aditivos para concretos, impermeabilizantes, aislantes térmicos, pintura, recubrimientos decorativos. Conoce todas sus aplicaciones y sistemas en el nuevo showroom que tienen en la sucursal Chuburná, que está sobre Periférico en la Plaza Royal Magnolias, ubicado en la calle 60 con número 260 en el local 16, sobre el Periférico en la salida de Chuburná 21. La verdad que no pierdas la oportunidad. Adi Timber es una empresa que maneja más de 2.500 productos, que son expertos, que ellos te lo pueden instalar, que tienen la asesoría para cómo utilizar todos los aditamentos que tienen, sobre todo pinturas, impermeabilizantes de última tecnología. Visítalos en sus 7 sucursales: Chuburná, Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis, Periférico, Royal Cauquel, Progreso, y allá en Oriente, en Avenida Quetzalcóatl. O márcales al 9999-440913. Búscalos en Facebook como Adi Timber, en nuestra página web aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio. Que nos acompaña el ingeniero David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo, y que de veras nos trajo un tema para reflexionar, sobre todo en estas fechas, cómo crear el futuro, ya que tenemos enfrente una década por iniciar. ¿Con qué seguimos, David? Bien, Robert. Bueno, pues retomando un poquito el tema, hablábamos de la cuestión de la unión entre el pensamiento y el sentimiento para generar esa expectativa. O sea, Correcto. Eso que es creíble para mí. Uh-huh. Solo puedo alcanzar eso cuando yo creo que lo puedo alcanzar. Correcto. ¿Sí? Y fíjense, amigos, déjame agregar aquí algo, David, porque las creencias es lo que nosotros sostenemos como verdad. Aunque no sea una realidad, acuérdense que somos seres interpretativos, y a través de las emociones, a través del pensamiento y a través del cuerpo, es como nos podemos expresar hacia los demás, hacia el universo. Entonces, sí me hace mucho sentido lo que nos estás platicando. Bien, y fíjate que algo interesante, ya que se ha generado esa expectativa creíble, lo demás, o la cuestión esta de la acción, que muchas veces es lo que a veces nos cuesta trabajo, generamos el pensamiento, nos emocionamos o decimos que podemos movernos a lograr esta expectativa que en la que creemos. Y bueno, aquí hay algo muy importante que lo comparto con los amigos de la audiencia. Lo demás que se tiene que generar, o la manera de cómo se va a accionar, eso se hace a través de nuestro cerebro. El cerebro es el que se va a encargar de encontrar la mejor solución para alcanzar la expectativa. Mira, y fíjate que a qué voy con esto, ¿no? Si nuestro cerebro, y ahí van las recomendaciones, si nuestro cerebro no está correctamente programado o correctamente nutrido, entonces, ¿qué decisión va a tomar o qué solución nos va a dar para eso que nosotros estamos queriendo pensar que podemos alcanzar, lo que es una expectativa? Correcto. Y aquí hay algo muy interesante, porque estas son algunas recomendaciones para poder crear ese futuro. Y la primera recomendación, amigos de la audiencia, es: hay que alimentar sanamente tu cuerpo y tu mente. Absolutamente. Entonces imagínate, si tu cerebro se alimenta de reggaetón. ¿Sí? O sea, ¿qué le estás echando a tu cerebro? Claro, absolutamente. ¿Qué está absorbiendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy leyendo? Correcto, correcto. Estoy en redes sociales. Correcto. ¿Quiénes son mis amistades? ¿Cómo me aportan? Eso es lo que mi cerebro está. Es un alimento para mi cerebro. Por eso la primera recomendación dice: alimenta tu cuerpo sanamente. Alimenta tu cerebro, tu mente, de una manera saludable. ¿Para qué? Para que ese cerebro tenga la suficiente información, el suficiente aprendizaje, memorización, todo lo que requiere para que de manera automática o de manera, digamos, simple, el cerebro es una maravilla que te va a dar la opción más económica, más eficiente para tus propias condiciones. Absolutamente. Y aquí déjame agregar, David, lo que la ley de atracción nos dice. Sitúa la ley de atracción, que empezaste tu tema con esta, de no decirnos lo que no queremos, porque para el subconsciente el no existe. O sea, no quiero que me corran del trabajo el próximo año. El no para el subconsciente, en ese espacio-tiempo, el no existe, no lo registra. Entonces le estás dando la orden a tu mente, a tus creencias, a tu emoción, que es lo que conforma el ser humano, el lenguaje, las emociones y el cuerpo, a que ejecute, ¿qué? Que te corran. Esa va a encontrar esa solución para que llegue ahí. Correcto. Y estás creando tu futuro. Esa es la ley de la atracción. Por eso es importante todo lo que nos has dicho, desde cómo conformar nuestros pensamientos, cómo llegar a nuestras emociones y cómo llevarlas a la acción, que es ya la intervención del cuerpo, ¿no? Correcto. Interesantísimo, David. Bien, y bueno, otra de las recomendaciones, que es la y esas son secuenciales. O sea, secuencial significa que primero hay que alimentarnos correctamente para pasar al segundo punto, que es lo que tú mencionabas: construir nuestro sistema de creencias y valores y ser coherentes con ellos. Correcto. O sea, es decir, montar dentro de nuestro pensamiento este proceso, ¿sí?, ético y de valores para alcanzar o para lo que nosotros vamos, en lo que nosotros vamos a creer para poder lograr todo lo que se nos enfrente, ¿no? Y fíjate esta palabra que utilizas de ser coherente, que quiere decir que entre tus tres dimensiones, el lenguaje, las emociones y el cuerpo, tiene que haber esa coherencia. Tiene que haber, nosotros en coaching le llamamos esa agilidad dinámica, cuando se conjugan las tres y te hacen coherente lo que estás haciendo en tus realidad, en tu interpretación, en lo que tú te has metido en tu cabeza. Porque eso también te puede llevar a condiciones negativas, que no tengas valores, que no tengas ética, que no tengas... Y lo veas distorsionado, pero te va a llevar a una consecuencia negativa hacia lo que es tu ser. Entonces hay que tener cuidado con esto de lo que nos llevamos a la mente y de lo que estamos trayendo. La verdad que estas reflexiones, así como nos las pones, David, pues sí, estás creando el futuro. Entonces, amigos, yo de veras los invito a que reflexionen mucho. Los invito a que bajen el tema, bajen el programa. Ya saben que todos los programas los subimos a nuestra plataforma. Lo vuelve a usted escuchar, lo vuelve a platicar, o nos lo comenta en las redes sociales, o también a David en su portal, que creo que es una reflexión válida y una conversación pues que a todos nos puede ayudar más. No se me vaya, vamos un corte comercial, ahorita regresamos. La fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo inicio de semana festivo. Así es de que usted, a terminar el año como da, todavía estamos en el Guadalupe Reyes, así es de que sígale, sígale dando, no se me detenga, hay que terminar festejando bien este año, esta década. Y mire, amigo empresario, qué importante es prepararse para esa transformación digital, ese marketing digital que va a terminar, pues no quiero usar la palabra controlando, pero va a terminar en todas las empresas. Si usted no adopta su transformación digital, créame que puede sufrir su negocio. Y para eso existe Adibor. Adibor es la primera agencia de marketing digital que le puede ayudar y asesorar a entrarle al mundo digital, al e-commerce, que es pues ahora lo de hoy. Ya todos los chamacos, sobre todo los millennials, estaba yo viendo estadísticas el otro día y más del 60% de los millennials sus compras las hacen en línea, o sea, digitalmente. Así es de que Adibor le va a ayudar a usted, lo va a asesorar a llegar a esa transformación digital. Búsquelos, adibor.com.mx, o escúchelos. El ingeniero Fernando Santa Cruz viene los sábados cada 15 días a platicar con nosotros sobre temas relevantes, importantes de las tecnologías de la información. Y bueno, regresamos aquí al estudio con nuestro invitado de esta noche, el ingeniero David Ascorra, que también es un futurista tecnológico y que hoy nos da, él es el director del portal Líder Ejecutivo. Y también cómo crear el futuro, esta reflexión que nos trajo el día de hoy. ¿Con qué cerramos, David? Bien, Robert. Bueno, pues recordando a nuestros amigos de la audiencia que nos han seguido durante toda esta noche en sus autos, pues transitando ya en las compras finales de fin de año, estas cinco recomendaciones iniciaban con el alimento de nuestro cuerpo y el alimento de nuestra mente. O sea, ¿qué le echamos a la maquinita? La siguiente era construir pues un sistema de creencias y de valores y pues ser coherente con ellos. Correcto. La tercera recomendación para poder crear el futuro es buscar relaciones con personas que consideres mejores que tú. Correcto. Esta convivencia permite de alguna manera crecer, es decir, obtener diálogo, escuchar a otras personas para poder generar nuevas ideas y nuevos aprendizajes. Buscar a tus maestros. Así es, claro. gente de quien aprender, ¿no? Otro punto importante para poder crear el futuro, pues es ayudar a los demás y permitir que los demás nos puedan ayudar. Correcto. Esta ser humilde y ser mutualista, o sea, tener esta ayuda mutua, en el sentido de que, por ejemplo, si hay algo que no puedo resolver, pues la humildad de poder recibir la ayuda de quien sí me puede ayudar. Correcto. O sea, esto es un acto que permite esa creación de ese futuro esperado, ¿no? Y finalmente es buscar el propósito de estar aquí. O sea, se ha manejado en muchos temas, pero pues es muy importante encontrar cuál es el propósito que una persona para lo que está en este mundo, ¿no? Entonces, puede ser de manera profesional, de manera familiar, puede ser definir cuál es ese sentido de éxito que es tan importante, y no el éxito que viene a lo mejor en libros, o que viene a lo mejor en películas, o que viene en memes, ¿no? Hay realmente un ejercicio de introspección muy importante que se debe hacer para poder lograr esta generación de una expectativa, de un evento futuro, pero creíble para nuestro sistema, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo contigo, David, y déjame decirte que me hace reflexionar en varios aspectos. El primero, Stephen Covey, en su libro El Octavo Hábito, precisamente habla de encontrar nuestro legado. Él dice, ¿para qué venimos a este mundo? ¿Para qué estás aquí? Y es entrar a tus creencias que te van a ayudar verdaderamente a encontrar esa coherencia con esos valores que te dé sentido de por qué estás en esta vida. Esa es la primera reflexión. La segunda es visualizar los cambios que necesitamos hacer los humanos de lo que hemos hecho. Si echamos una mirada atrás, amigos, los sistemas que nos trajeron a donde estamos hoy, pues no han sido de lo mejor. Tenemos esa desigualdad rampante, estamos con el cambio climático, seguimos extrayendo del planeta, nos lo estamos acabando. Hay que cambiar cómo hemos venido viviendo, cómo cambiar los sistemas económicos. Y la única manera de cambiar estos sistemas económicos es creando el futuro, como nos lo planteas tú. Es correcto, Robert. Y bueno, pues a los amigos de la audiencia, pues los invito a sumarse a este tipo de programas, como es el hecho de escuchar Fórmula en los Negocios, donde se tocan temas que de repente nos empiezan a mover un poco la manera de cómo estamos viendo, cómo estamos interpretando la realidad. Y eso es cierto. O sea, un empresario que tiene la posibilidad de escuchar un programa como los que se generan aquí, te va a permitir poder lograr esa expectativa, ¿sí? Que es muy importante para tu proyecto y para la gente que está colaborando con tu proyecto. O sea, esa es una es un ejercicio que hay gente que le llama iluminación, ¿no? O sea, que se me ocurrió y cambié y logré hacer un cambio dentro de mí para que yo pudiera pasar al siguiente nivel. ¿Por qué no he podido avanzar? ¿Por qué? Esas respuestas muchas veces se hallan precisamente al escuchar un programa como este, como el día de hoy, que estamos reflexionando de manera profunda. Y bueno, pues a disfrutar, Robert. Creo que este año que está terminando, ya mañana es 31 de diciembre, último día, pues agradecer a la audiencia pues por el tiempo que nos ha escuchado. Sé que los lunes es un día difícil para escuchar, pero sin embargo yo he visto que hay gente que, pues que allá son andan amantes de los lunes, ¿no? No, y tenemos amantes de Fórmula en los Negocios, que les mandamos un saludo a todos. Muy estoy bien. Seguro que nos están escuchando. Extraordinaria reflexión, David. Déjame decirte, un neurólogo canadiense, Donald Colne, apuntó que la diferencia esencial entre emoción y razón es que la emoción lleva a la acción, mientras la razón te lleva a conclusiones. Entonces, no nada más hay que quedarnos con la parte de razonar o pensar, como nos lo decías tú, hay que conectar las emociones. Así es. Y hay que conectar las emociones con el cuerpo, porque es la que nos lleva a la acción. Entonces, pues, gracias. La verdad que me gustó mucho la reflexión. Gracias por haberla traído. Veo que es la primera parte de dos, así es de que espero que nos traigas en el 2020 la segunda parte de esto, cómo crear el futuro. Y bueno, ¿dónde te pueden localizar, mi querido David? Pues 9992-3032-36 o en redes sociales en Líder Ejecutivo MX. Ahí estamos en Facebook o en internet en nuestro portal www.liderejecutivo.mx. Pues ahí tiene usted, amigos, la reflexión final es de usted. Pero yo le pido algo, como siempre se lo he pedido, lo que le haya hecho sentido de lo que se dijo hoy en esta conversación, llévelo a cabo y luego platicamos, verá cómo si puede usted crear el futuro. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios.